lugares. Usted cuénteme, y nosotros después recortamos y pegamos para que quede lo más importante en el... Bueno, dejarte llorar y ya basta, porque se está apareció la de Farina, no va a recorrer. No, pero esto va a aparecer dentro de varios meses, ¿eh? Entonces la gente no se va a acordar. Sí, pero eso meramente. Sí, cortito, pero más que nada, ¿cómo, usted, a qué, cómo se le ocurrió empezar a dedicarse a esto? ¿Cómo le pasó? Bueno, espere, formulamos antes la respuesta, antes de ponerse a grabar, ¿no? Uh-huh. O algo así. Bueno, usted me pregunta qué cosa, ¿por qué se dedicó a este tipo de cosas, observaciones, cosas así? ¿No? Esto sí, me va a preguntar. Bueno, porque primero todo esto corresponde a aspectos vocacionales, que son propios de cualquier persona, ¿no? Son individuales y subjetivos. Y además, ¿por qué considero que el estudio, la defensa de la naturaleza es uno de los imperativos más importantes del hombre actual para su misma conservación? Esto es lo que podríamos, si quieres, ya grabar esto. ¿Sí? Bueno, sí, yo estoy grabando. Yo después, lo que no sirve, lo que charlamos así, lo sacamos. Así que usted perfecto, no se preocupe, usted hable así, que lo grabamos. ¿Esto ya entonces? Sí. Bueno, ahora bien, después ustedes como periodistas... Después recortamos. Muy bien, entonces ahora, el hecho está que la suerte, o el caso, la suerte, en fin, que todos tenemos, el destino de cada uno, me ha dado la posibilidad de trabajar en diferentes ambientes, en diferentes épocas, en diferentes continentes, y así ver muchos medios, muchas relaciones, locales, humanas, sociales, a los problemas del estudio de la naturaleza, a los problemas de la conservación de los seres vivientes, entre los cuales el hombre se integra. En especial la necesidad de conservar el nicho donde todos los seres se han formado y donde los seres tienen que seguir su curso evolutivo hasta tanto la especie siga. Bueno, este es un aspecto. Y bueno, así que pues, tiene la oportunidad de formarme, de trabajar en otras épocas, anterior o contemporánea a la Segunda Guerra Mundial en Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, tuve la posibilidad de trabajar ampliamente acá en esta zona tan importante que es el cono sur de América, donde cuando empecé a trabajar, realmente en algunos grupos de animales, por ejemplo, de los invertebrados inferiores, poco se había hecho. Había trabajo de pioneros, trabajo de gente de valores, de todos que habían hecho cosas, pero no todo, había. Así que los primeros trabajos que se desarrollaron acá fueron en Tucumán, ¿no? Donde empezamos a estudiar el problema de las especies rígidas, de las especies que morfológicamente son semejantes, pero intimamente tienen una costituzione, un'organizzazione, un chimismo e una regolazione ormonale, una biologia totalmente differente a livello di differenziazione, a livello di speciazione, a livello di strutturazione interna del suo carattere genetico. Todo esto está grabado. Sí, sí. Esto pueden mejorar y eso. Bueno, ahora bien, y por esto, en este tipo de estudios, de planes, tuvimos la suerte de trabajar también en un aspecto relativamente aplicado, que es el aspecto farmacológico, por ejemplo, de la sustancia de la fiel de los sapos, cosa que ha permitido de trabajar en diferentes ambientes y recurrir a una gran parte de los continentes americanos, y del continente africano y también en Australia. Pero todo eso ha llevado a la identificación de sustancias de una gran importancia farmacológica y que, cuyo estudio naturalmente es todavía al comienzo, pero que puede llevar al resultado de gran importancia hasta de aplicación y práctica. Bueno, ahora bien, también una cosa que... disculpe que le interrumpa, pero no. ¿En qué se está pensando que se pueden aplicar? En aspecto terapéutico, de medicina... ¿Pero en relación a qué tipo de... en alguna enfermedad? Bueno, por ejemplo, se ha estudiado aspectos de sustancias que podrían tener interés en la presión, de la regulación de la presión arterial, por ejemplo, cosas así. Otro como el caso de la gastrina, en el aspecto de la... de la gastroenterología, por ejemplo, uh-huh. o otra, como en el caso de la fisianemia, esta idea de los fisianemas tiene aplicación en clínica holística. Pues, sí, ¿cómo? El fisalemín, sí. La fisalemín del fisalemus, sí. El fisalemus, que fue identificada digamos, identificada acá en la Argentina, uh-huh. en una especie típica de Argentina, el fisalemus veligonígeros, por ejemplo. Tiene importancia en la clínica holística. Sí, trata, por ejemplo, la tacrosis congénita que no se trata con otros medios. Caso proprio de congénito, de tacrosis, de sequedad de los conductos lacrimales, se trata con esa sustancia. Uh-huh. Esto para dar una idea de algún aspecto. Este bueno, y además hay también un aspecto muy importante que en estas investigaciones, que en parte son de tipo, digamos así, de estudios estructurales o de laboratorio, pero también nos ha descuidado l'aspetto del campo, l'aspetto ambientale, l'aspetto ecologico, l'aspetto hasta, digamos así, de studio tassonomico, del catastro, della fauna, perché cada paese deve conoscere i suoi propri abitanti, che non sono solamente gli uomini, anteriormente gli uomini, gli abitanti erano gli animali che erano precedito, in la biocenosi, en la costituzione dell'ambiente che non lo dea. Y bueno, ahora bien, para esto se hicieron muchos, muchos estudios y profundizamos muchos estudios en lugares que hasta se daban por un poco de interés político por el ambiente que, así un poco inhóspito. Señor Martín, tengo una recepción, señor Martín. Y árido, como por ejemplo el ambiente patagónico. Uh-huh. La Patagonia, por ejemplo, es un lugar que está tan frío, tan árido, tan inhóspito, con condiciones así, postglaciales, se ha revelado una verdadera mina de oro. Para los efectos del estudio de la fauna, sobre todo de reptiles. Los reptiles en Patagonia han adquirido una propiedad de adaptación al frío, a las condiciones climáticas excesivas. Hay reptiles en Patagonia que son activos hasta bajo cero. ¿Cómo cuáles? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, la vicuña. La vicuña de la región de Santa Cruz, de los lagos, subandino de Santa Cruz, son activas a cero grado. Quiere decir que es toda una biología, una forma, digamos así, una modalidad de vida interesantísima que se ha ido poniendo en evidencia a través de todos estos estudios que se han hecho, se han desarrollado en los últimos 30 años. Porque no se puede disociar todo lo que es estudio de la naturaleza viviente, el ambiente natural, de lo que puede ser su estudio después más detallado, más sofisticado, más profundizado del laboratorio a nivel molecular, por ejemplo. Ahora estamos trabajando también a nivel molecular. Y muchos hechos que se han observado anteriormente bajo el aspecto morfológico, se ven después ahora traducidos también y confirmados a nivel molecular, a nivel estructural, de la sustancia caratteristica dello essere vivente, come per esempio la ADN, no? Il DNA o ADN, RNA o ADN, che sono giustamente il principio di informazione genetica che determina l'essenza fondamentale dello essere, delle sue mutazioni, delle sue relazioni con gli altri esseri, con l'ambiente naturale dove vive. Uh-huh. Bueno, credo che sono in forma un poco così, densa e apparentemente confusa, però puoi estraire una quantità di... Vos cambiate molto la forma di lavorare nel campo, no? Que cambiaste mucho la forma de trabajar. Sí, porque se ha intentado, por ejemplo, también mostreo también a los efectos laboratorios directamente, en los últimos años en especial. ¿Por qué no me contás, José, cómo era que vos antes, 30 años atrás, ibas al campo, colectabas de lagartijas, colectabas... Sí, pero... Y hoy, por ejemplo, ¿cómo es que haces por los estudios de ADN? Porque eso me parece interesante. Por ejemplo... siempre estamos hablando de estudios iniciales, después en otros países lo están haciendo, por ejemplo, en países desarrollados, bien desarrollados, por ejemplo, en el ambiente americano, por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, trabajan ya en Alemania con este tipo de técnica aplicada ya al estudio del material recolectado en el campo y traducido directamente al laboratorio. Pero nosotros, digamos, en Latinoamérica hemos estado entre los primeros a dar este enfoque a nuestro estudio acá en la Argentina. Ahora también se trabaja en este sentido en Brasil. Pero el tercero de la... ¿Y cómo era? Porque Claudio dice que fueron cambiando las formas de investigar o del trabajo en el campo. ¿Cómo hacía usted hace 30 años? ¿Cómo hace ahora? Hace 30 años estábamos en presencia de una información faunística sumamente pobre. No se sabía exactamente, había una lista tentativa, la lista de Freiberg, la lista de Lieberman, que era notable, de serie, ma toda la lista si riferiva a una situazione de los años 30, de los años 20, e entonces era un muy respetable esfuerzo de dar una información, pero sumamente pobre porque no se conocía exactamente cuál era el real diorama y la real composición de la fauna argentina, especialmente el vertebrado inferior. Yo me estoy refiriendo en este caso como especialista del vertebrado inferior, porque lógicamente aves y mamíferos ya habían sido estudiados en mayor volumen, en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque son animales que más interesan directamente al público, aves y mamíferos. ¿Y usted por qué cree que es eso? Los efectos de la faunística se conocía mucho más en aves y mamíferos de los... Aunque ahí también todavía queda cosa para estudiar. Además que han entrado varias técnicas en los últimos años, la bioacústica, por ejemplo. Que por ejemplo, a la vez para los anfibios, a la vez por ejemplo para las aves, ha dado resultados de suma importancia. Mientras, por ejemplo, el mamíferos, la bioacústica es más reducido el interés. El reptil es más reducido. ¿En qué consiste la bioacústica? La bioacústica es muy simple, la visión sonora, es una específica. Que tiene, se hacen registros de los sonidos que producen. Lógico, el parámetro físico de aunque el aporte de Franek y de Carrizo fue muy bueno. Natural, Yo sé de qué me refería con la diferencia de antes y ahora, que antes por ahí se colectaban los animales, se trabajaban, y ahora vos vas, juntas la cola, nada más que desprenden naturalmente las lagartijas, y haces estudios de ADN con la cola. Sí, eso lo hemos hecho. Es un trabajo que tenemos en curso que entre poco está llegando a la conclusión. ¿Y en qué, cómo haces vos? ¿Vas al campo ahora y cómo es? Muy simple, al campo. La colección es igual, como siempre. No sé que se esté haciendo tipos de colecciones especiales. No, por amor de Dios, se hace lo que siempre se ha hecho. Solamente que ahora, por ejemplo, es suficiente prelevar una muestra de un cierto tejido, por ejemplo, tejido muscular, tejido de una parte del cuerpo del animal, para no arruinar, por ejemplo, del cuerpo, conservar los efectos de un testigo morfológico de lo que estamos, morfológico, taxonómico, sistemático de lo que estamos haciendo, y después esta muestra de tejidos, puesta en un buffer, un isotónico, un líquido isotónico especial che conserva la proprietà chimica essenziale della muestra, si passa nel poi studio más complicato del laboratorio e si llega alla sequenziazione dell'aminoacido della base, soprattutto quella epidemica, che sono la costituente del DNA, e quindi danno carattere specifico per riproduzione di sequenze se non individuo la una specie. Y la posibilidad de comparar la diferencia que hay entre citogenéticamente a nivel molecular entre una especie y otra. Eso es lo que estamos viendo ahora en cierto grupo de lagartos del sur, los violemos de Santa Cruz, por ejemplo. Estamos haciendo estudios de este tipo. Muchas veces con planes de cooperación internacional con los laboratorios de parte del mundo. Y usted, por ejemplo, en base a todos los viajes y los lugares que usted conoce, por ejemplo, ¿dónde pondría la Argentina en términos de la biodiversidad de especies? No, la Argentina es ¿cómo lo ves, por la Argentina tiene un fondo originario que se puede fácilmente verificar, controlar, estudiar o comparar en el norte, el nordeste, NOA, sería NEA, nordeste y noroeste, que es un fondo neotropical, originario, muy antiguo, probablemente de carácter preglacial. Hay muchas formas que son comunes con la Amazonia, muchas formas que son comunes con el Chaco, con la grande área de génesis, de especiación en el plio pleistocénica de las regiones neotropicales. Pero aparte de esto, hay zonas muy, muy especiales, que son las zonas del monte, el monte subandina del monte, donde ha habido una especialización para un clima más árido, subárido, con muchas especializaciones, especiaciones, formaciones de asociaciones de oceanosis que son típicas de Argentina, adaptativas, sumamente importantes. Y después toda la parte altoandina y patagónica, donde justamente cierto grupo, por ejemplo, entre los reptiles, por ejemplo, los iguánidos, ha tenido una expansión filogenética, filética, y una diversificación enorme. con forma adattativa de suma importancia que son diferentes de lo que se puede estudiar, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia o Venezuela. Por eso Argentina tiene una notable importancia, porque tiene de una parte de especies postglaciales de adaptación al frío glacial y a las condiciones bioclimáticas postglaciales, por un lado, y después tiene zonas de áreas subáridas, no son las zonas subárticas, subantárticas, pero son también zonas muy especializadas como el monte, la sabana, el monte, la sabana de Espinal. De Espinal, toda la zona de la región del litoral, entre ríos corrientes, que son formas que tienen una fisionomía propia. Entonces, y después tiene un fondo antiguo, neotropical, que en común en parte con Bolivia, con Paraguay, con Brasil, y que también es muy interesante porque tú sabes, son formas reliquias de otra asociación de fisionosis anteriores al efecto muy importante glacial. La Argentina es un país donde el glacial tiene una enorme importancia, porque es un glacial subantártico, no es un glacial de tipo tropical, como el glacial de Perú, Ecuador y Venezuela. Es diferente, la zona andina de aquella zona es un poco diferente con el cambio climático de la zona del sur. La que más recuerda, por ejemplo, aspecto de la glaciación en los Alpes, un paisaje andino, un paisaje glacial reciente, un poco modificado. Vulcanismo también, está toda la cordillera, pero hace de la Argentina un país, digamos, sumamente interesante por su relación subantártica. ¿Y por eso vos viniste a estudiar Argentina? ¿Cómo? ¿Por qué elegiste Argentina para desarrollar tu...? Esta es una pregunta un poco relativa, porque venía de Argentina, bueno, empecé al país y después tenía también ciertas relaciones familiares en Argentina, porque mi familia había trabajado en relación a la Argentina y todo eso, sí, en la tradición de México. Así que, pero aparte de esto, porque claro, lógicamente las condiciones también de estudio en Argentina siempre han sido mejores, por lo menos al tiempo que empecé a trabajar, de los otros países del inicio. Pero esto hay que hacerlo con cierto cuidado, porque no se puede decir que en fin, que Paraguay que aquí o la vida allá. Ahora, lógicamente, actualmente todo este país tiene un desarrollo. En Paraguay hay museos, en Bolivia hay museos, centros de estudio bastante interesantes, comprende. Brasil es un país que tiene un grande nivel, tiene también pico de alto nivel tecnológico. Que a veces no digo superiores, no, pero más o menos son del 29. Y Chile también. ¿En qué año viniste por primera vez acá? Acá en el 47. Sí, que prácticamente he vivido toda mi vida acá. Estamos en el 87. No, digo 97, ¿cuántos son? 50 años. 50 años. Y vos viniste todos los años, ¿no? Sí, no, todos los años, he vivido. ¿Viviste? He estado 15 años en volver a Europa. 15 años. Y por ejemplo tiene... No, prácticamente, en Europa he trabajado también, sobre una manera también de carácter análogo, ¿no? Sobre fauna andina, alpina, sobre forma de fauna alpina, por ejemplo, especiaciones, adaptaciones a condiciones bioclimáticas ambientales de la especie de alpina, y... los Alpes. Y, por ejemplo, ¿se puede hablar de cuáles son esas adaptaciones que han desarrollado estas especies que están las adaptaciones que han desarrollado las especies en la Patagonia a esta situación climática o a la, de aridez o de extremo frío? ¿Cómo se le podrían explicar a la gente esas adaptaciones especiales? Por adaptaciones, por selecciones. Eso son el efecto selectivo de las selecciones. ¿Pero en qué consisten las adaptaciones? ¿Eh? ¿En qué consisten esas adaptaciones? Las adaptaciones consisten en elegir la forma mutante, la forma, digamos así, biológicamente, ecológicamente, más apta a un cierto ambiente y hacerla prevalecer e imponerse después por selecciones, por vía del processo genético selectivo, hasta llegar a un punto de tener un'identità idioplasmatica che permette l'aislamiento con rispetto alle altre specie parecidas. Ese è il processo generale di speciazione, no? adaptación. ¿De cuántos años se habla? Va, mire, pongamos que, por ejemplo, en ciertos géneros de lagartos en Argentina, tiene casi un centenar de especies de Liolemus, ¿eh? Uh-huh. Uno de los países que tiene más. Es un lagarto, un iguario, que tiene un índice de evolución enorme, de especiación enorme, porque tiene como 150, 60 especies. Una cosa increíble. Bueno, se puede considerar los últimos 20.000 años. Che, José, ¿a qué atribuimos que constantemente se están describiendo especies nuevas en la Argentina? ¿Por qué? Porque constantemente se está explorando nichos que no se han visto antes. Es una cuestión muy, muy, muy simple. La cordillera tiene muchos ambientes. El ambiente cordillerano es un ambiente vasto, se extiende por millares de kilómetros. Y topográficamente tiene fracturas, tiene lugares de aislamiento, barreras. O sea que gran parte de Argentina está inexplorada todavía. En gran parte sí, ahora ya un cuadro general ya se tiene. Que se trata de llenar huecos, de completar el conocimiento, no es que se tenga trazado ya un cuadro general del poblamiento. ¿Y podemos, usted tiene presente cantidades de especies, cantidades de anfibios, de reptiles para la Argentina? Sí, aproximadamente. Está en el libro. Para que la gente sepa que no hay ningún lagarto. No, de reptiles, por ejemplo, lagartos, sí. Y víboras, sí, cosas así. Claro, en la Argentina predominan especialmente los lagartos, no las víboras. Hay también bastante víboras, culebras, víboras, las serpientes. Sí. Hay también serpientes. Pero, por ejemplo, en Brasil, porque en Venezuela, hay muchas más serpientes porque son animales más tropicales. En Patagonia, por ejemplo, la última estación es en Chubut, a la altura del lago Musters, de la Sierra de San Bernardo, son las últimas, Yarará, que llegan más al sur, las serpientes. Es en la serpiente venenosa más austral del mundo, ¿no? Sí, creo una de las más austral del mundo, porque hay que recordarse que también en Australia, hay, sí, llegan muy, muy al sur que no hay viperito en Australia, son todos lápidos, son todos parientes de la coral, todo pariente de la coral, la serpiente australiana. Sí. Hay colúbrido y el lápido, no viperio. De Chubut hacia el norte sí hay reptiles y anfibios. ¿Y en qué cantidad de especies más o menos se sabe? ¿De anfibios y de reptiles? Poco. Anfibios y serpientes son pocos. La Patagonia no es un ambiente, pero la sequedad ambiental, las condiciones bioclimáticas no son adecuadas para el siglo. Pero, Argentina... pero hay que distinguir también el relicto de los bosques antartándicos, los bosques de notofagos, los bosques de austrocedros, los bosques de araucaria. Ahí donde todavía permanece anfibio sumamente interesante, antiguo, esporádico, extremadamente localizado, que es un real relicto de una época probablemente preglaciaria, que se han mantenido en relación en particular con la fauna de la costa del Pacífico chilena, en época en que la cordillera lógicamente no ha representado la barrera absoluta de separación que ha ocurrido en la última fase del Pleistoceno. Por ejemplo, entonces se me ocurre que hay muchas especies que son solo de esos lugares, o sea, hay una cantidad importante de especies que son exclusivas de pequeños lugares, ¿no? Vale, esto que estoy diciendo. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la cordillera, todas las especies del bosque antartántico, son todas especies que son puntuales, son relictos, porque biológicamente están en delicada estado de equilibrio. Tocar a un ejemplar de esta especie es un peligro. Porque están absolutamente, si quiere conservar el cuadro general y entenderlo mejor, hay que aplicar un espíritu conservacionista realmente bien entendido. Pero el problema que tiene el conservacionismo es esto, la recolección de especies es realmente nefasta en muchos casos cuando son especies en equilibrio numérico, en equilibrio demográfico, en su situación démica, de demos, de pueblo, de población, es realmente muy delicada y en un equilibrio un poco estable. Pero el peligro mayor para todas las especies es la contaminación ambiental. Por ejemplo, lo que ocurre ahora, que la integra clase, toda la clase de los anfibios, está amenazada de desaparecer de la tierra. No depende solamente de la recolección puntual de alguna especie, por algún especialista, por algún museo. no es esto, es la contaminación de las aguas con todas las sustancias industriales y hasta de la vida común, lo detergente, lo líquido, digamos, de desinfectante, los jabones, todo esto. ¿Para vos esta es la causa principal de la degradación mundial? Realmente, de los anfibios sí, porque los anfibios, una mayor parte de su vida, una parte importante, sustancial, desde la eclosión, de luego, hasta la metamorfosis, que lo hace dopo un adulto, a los anfibios, depende del ambiente acuático. Si el agua está contaminada, el adulto puede ser resistente hasta cierta contaminación ambiental, pero no lo son las larvas, que están en permanente contacto con el medio contaminante. ¿Y del cambio climático qué opinas? El cambio climático sí, puede haber, yo doy más importancia, creo, al factor de contaminación que al cambio climático. Porque rispetto al cambio climatico e allora è altro fattore naturale, lo animale tiene una gran plasticità. Abbiamo visto, facendo per esempio studio, dopo l'eruzione volcanica recente, poi 93, 94, poi l'eruzione del vulcano Hudson, fuimos ahí a la orilla del lago Buenos Aires y examinamos bien la zona donde había hasta un metro llegó a haber ahí descendida volcánica. No notábamos diferencias en el poblamiento animal, hasta de vertebrados, bien adheridos al suelo, a condiciones, digamos, grandes vertebrados, guanacos, qué sé yo, pichi, todo esto, los avestruces, todo eso, es otra cosa. Eso tiene un límite también de desplazamiento, de movilidad, de cosas, eso es migratorio. Pero también los animales adheridos al suelo, la componente, digamos, ambiental, más directa, no notamos que hayan desaparecido formas de especies. Es la contaminación y la destrucción. Por ejemplo, animales arborícolas le cortan la selva, los animales desaparecen. ¿Ya hay para vos alguna especie extinguida Argentina? ¿Para vos alguna especie extinguida Argentina, eh? ¿Aquí? Sí. Por ejemplo, tenemos un Leonemus, por ejemplo, para citar un ejemplo. En las orillas del lago Nihuil, en la provincia de Mendoza, que lo vemos a Pinoy, que no lo encontramos más, absolutamente. Y sin embargo... ¿Y Exploratorum tampoco? Exploratorum, fuimos a varias veces, buscarlo? Dos veces, pero no volvimos a encontrarlo. ¿En y sin embargo, al tiempo de Kozlowski estaba? ¿Más de 100 años que no se acuerda? Ah, sí, menos de 100 años. Julio Kozlowski. Sí, pero esto ha ocurrido en Australia, también. Esa forma es de Rheobatrachus, fantástica, que crían los animales, la cría, estos sapos, ese sapito, en el estómago, para neutralizando el jugo gástrico, que era interesantísimo hasta para el estudio fisiológico, para la secreción gástrica, el problema de la úlcera péptica y toda esta cosa. Bueno, no lo encuentran más. Eso es en base a la referencia conseguida por los investigadores australianos, entre los cuales Michael Tyler. ¿Cuál era la especie? Michael Tyler. No, la especie, el nombre. Es Rheobatrachus, de Queensland. Son dos especies, ninguna de las encuentran más. Era como una rara marsupial, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, un caso así ocurrió en España, por la Lite muletensis del río Muletas, en la Baleares. Las Islas Baleares. Apareció este animal, lo estudiaron, fue un descubrimiento extraordinario porque lo conocían fósil miocénico, el Baleofrinus, y se descubrió que el fósil miocénico era la misma cosa del viviente. Un descubrimiento formidable. Entonces todos se echaron, recolectaron para los museos aquí, los museos allá, y todas esas cosas. Se dio la culpa a todo eso se dio por desaparecido. Y después lo han encontrado en un afluente del arroyo Muletas, y ahora de nuevo están intentando de salvar esta población relitual que está ahí en el norte del curso del valle del río Muletas. Pues hay otro caso específico, podría ser en España, yo digo, todos los países, imagínense, un lugar donde el impacto, por ejemplo, turístico, la Baleares, es algo espantoso. Pero quería preguntar si... tenga presente este caso de la Baleares, de la Lite muletensis, que es muy importante. Pues es como un fósil viviente. Sí, un fósil viviente, pero lo dieron ya después. Pero en Cuba, creo, un mamífero, solo eran paradosos, lo dieron por extinguido, después lo encontraron. A veces se salvan, pero todo esto... El chancho quimilero, acá en Argentina, el Cataburo Wagneri. No, tenía que tratar el Thermatobius atacamensis. ¿Cómo? Otro caso de extinción podría ser el Thermatobius atacamensis, la de Gallardo. Esto también. Actualmente lo damos por extinguido. Pero a lo mejor en algún otro lado de la región de Atacama, no le... nella zona di San Antonio lo copre, puoi dire che hai alguna cosa per dire o algún lugar donde todavía subsiste una... E perché ha desaparecido? Non lo sé, non sei per quale ragione, recollezione non credo tanto, però modificazione dell'ambiente, non so se è zona minera, se si sono prodotte contaminazioni particolari, non lo so. Il caso questo è un caso también che non ha sido studiato a fondo también, esa cosa. Sta segnalato, però non è stato studiato a fondo. Muchas cose si conoscono, però il caso della rana tedesca, sono un'informazione sommera, però poi si va a vedere e la realtà è altra, o in un sentido o in altro. In materia di conservazione degli anfibios in Argentina, no? Quali sono le necessità? La contaminazione, es el problema más importante. Sí. Intentar de salvar lo más posible. Tanto es que, por ejemplo, en peces ocurre esto, en las aguas ya que llegan a contacto de centro habitado, de cuencas en zonas de alto poblamiento y de insediamiento humano, se puede decir, ¿no? Insediamiento humano, o de complejos industriales. Donde el peligro es máximo, se llega a la extinción, a la expansión.